Hablaremos hoy de algunas curiosidades acerca de la moda a lo largo de la historia de Francia, que es un país muy vinculado con la moda. Son algunas extravagancias, ¿no? Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Y para eso contaremos con un antecedente muy antiguo. Los galos, sí, y aquellos que estaban ubicados en el territorio francés durante la antigüedad clásica, estimaban mucho los cabellos largos y los consideraban como signo de distinción y libertad. Por eso, César, después de haberlos vencido, hizo que se cortaran el pelo, los obligó a cortarse el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, que arrebató, era un líder galo que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. Uh-huh. Clodión el Peludo. ¿Cómo me gustaría llamarme Clodión el Peludo? Sí, díselo ahí. En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes y los francos juraban por ellas, uh-huh, por las cabelleras. Sí. Y era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecérselo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Okay. Usted quería demostrar su estimación a una dama, se cortaba un pelo o dos o tres. Sí, bueno. Se llegaba hasta el mechón, en caso así de obsesión. Sí, claro. Y le decía a la dama, estos pelos que acabo de arrancarme son para ti, amada mía. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió solamente uno de sus pelos a un santo para probarle cuánta veneración se profesaba. Bueno, entre los primeros reyes se produjo una excepción, hija de la obsecuencia. Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del marote, precisamente en donde a Carlos no le crecía un pelo. En tiempos de Enrique IV, ya más cercanos y mejor documentados, apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griserie. En tiempos de Luis XIV se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas, que se llamaba polvo de chipre. Deme 50 centavos de polvo de chipre. Cuando llegó la época de las pelucas, ya después del 15, ¿no? Claro. Las hubo no solo de cabellos humanos, era la más cara, uh-huh, sino también de crin o de estopa, según los precios. Eran de varias clases y según su forma tenían nombres muy elocuentes. Nido de urraca. ¿Qué es hermosa? Martillo. Había una que se llama La Conmovedora. A esa la conozco. Esa la conozco. También a lo inconstante, a lo celoso. Ajá. A la garzón. A la garzón, claro. También, ¿no? Multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y de los peluqueros. Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección del pelo hasta su limpieza. Como bien sabemos, el más importante de estos cargos era el de intendente del gabinete de pelucas, uh-huh, que presidía la elección del monarca al respecto. Luis XIV, es decir, claro, es de Luis XIV, claro, parte de Versalles, no, uh-huh, toda la etiqueta de Versalles. Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de esos tocados. Vivía en tiempo de este rey un peluquero ilustre, que era amigo del rey, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y asistía a Luis en sus modas. Todos los elegantes pronto tuvieron sus binets, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, ministros, príncipes. La forma y disposición de los cabellos eran distintas según el rango del que había de llevar. En el siglo XVIII las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, de los cuales dice Saint-Simon, los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo. Claro. Mira, le quedaba en el medio, porque arriba seguía pelo. 66 centímetros, sí, sí. Es una bocha, los sombreros. Sí. Para estos peinados era preciso disponer de un armazón de alambre grueso. Las cortesanas, cuando salían de paseo, debían arrodillarse en sus coches a fin de no comprometer el edificio levantado sobre sus cabezas. Para descansar el cogote, permanecían sentadas en la iglesia. Sí. Entre los peinados excéntricos citamos velador, peinado velador, el castaño de Indias, la gallina mojada y el perro loco, que hacían furor. Sí. Una de las invenciones más ensalzadas al respecto fue la que llevó la duquesa de Chartres, en 1774, que podía verse ahí la figura de su hijo, el hijo de la duquesa de Chartres, el duque de Beaujolais era el hijo, ¿no? En brazos de su nodriza. Todo esto armado en la cabeza. También se veía un pequeño loro que picoteaba una cereza y un sirviente. Todo eso en el mate llevaba. Los estímulos exóticos encontraban su cauce en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte. Y claro, era una novedad para los franceses. Se puso de moda el rinoceronte y cuenta Diderot, las mujeres lo trasladaron de sus jaulas a la cabeza. Todo fue a la rinoceronte. Ah, qué lindo, claro. No existió mujer elegante que no llevara 3 o 4 rinocerontes encima. En 1773 apareció un meteorito y con él los tocados a la cometa. Claro. En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, inventada por el amigo Camilo de Moulin, sí, señor, fue el adorno obligado de los peinados. Un decreto de la Convención de 1793 dice, lo tengo aquí. La Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con, la primera vez, 8 días de cárcel. Y en caso de reincidencia, se las tendrán por sospechosas. Las que arranquen a otra o profanen la escarapela nacional serán castigadas con 6 años de reclusión. Ya. Últimos detalles que explican el nacimiento de algunos usos de la moda y que parecen provenir del capricho de algún príncipe. Las hijas de Luis IX, que era casualmente San Luis. San Luis, sí, San Luis era Luis IX. Tenían los pies enormes y poco gratos. Enormes y poco gratos son los pies de la hija del rey. Ya con enormes bastaba. La hija de Luis IX tiene comenzaron a llevar vestidos de arrastre. Claro. Que devinieron en los vestidos de cola. Los vestidos de cola provienen del afán de las hijas de Luis IX, San Luis, de ocultar las patas. Mirá vos. Sí, otro dato. La esposa de Felipe III tenía un cogote desmesuradamente largo. Según el cronista Brantôme, dice, era capaz de humillar a una cigüeña. Ah, bueno. Y por disposición de esta mujer, comenzaron a utilizarse los cuellos altos. Claro. Mirá vos. Claro. Allá por 1385, otro dato, algunos señores de la corte se presentaron adornados con los llamados maîtres, o hombros postizos, ¿no? a fin de disimular, qué sé yo, su porte escaso, ¿no? Sí, la poquedad de actitud. Claro, que da el entonces torso, venían con sí, unos hombros así, qué tal, buenas tardes, qué sé yo. Atención, la hermosa Ferronier, la amante de Francisco I de Valois, ¿no? Sí, de Valois y de Francia, perdió en Pavía. Exactamente. Se había hecho una quemadura en medio de la frente, la Ferronier, y se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda, y enseguida todas las cortesanas la imitaron, a pesar de no tener ella quemadura alguna. Cicatriz alguna. Bueno. Durante el reinado de Francisco II, Francisco II no era el hijo de Francisco I, sino el hijo del hijo de Francisco I, que era Enrique II. Francisco II, para halagar a los a los caballeros gordos que había en la corte, no Francisco, sino los cortesanos menores, digo, para halagar a los gordos, uh-huh. Adoptaron la moda de vientres postizos. Se ponían unas panzas postizas y andaban de acá, ¿qué tal? Y los gordos verdaderos se sentían superiores. Acompañados. Sí. La reina Ana de Austria. Ana de Austria no es otra que la reina de los tres mosqueteros. Sí, señor, la reina. La de los tres mosqueteros, la tipa esa. Que... La del collar. La del collar, la de los diamantes del Buckingham. Del Buckingham. Uh-huh. Esa es Ana de Austria. Que estaba buena, parece. Estaba muy buena. Sí. La mujer de Luis XIII. De Luis XIII, claro. Diseñó los vestidos con mangas cortas porque se jactaba de tener brazos hermosos. Ay, mirá qué coqueta la de acá. Por último, digamos que Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos para disimular su poca estatura. Yo agregaré un último dato. ¿Qué es este? Catalina de Medici se casó con el rey de Francia, Enrique II, el hijo de Francisco I. Bien, ese caso. Y no era muy linda. No era muy linda. Pero tenía mucha plata, imagínense los Medici, los banqueros de Italia. Uh-huh. Bueno, viene ahí, qué sé yo, pero tenía lindas piernas. Es algo. Tenía lindas piernas. Y entonces... empezó a montar de un modo que las mujeres no usaban entonces para montar. Las mujeres montaban a la mujerenga. A la mujeriega, como claro, suele decirse. Claro. De costado, sentadas de costado. Sentadas en la silla con las dos partes al mismo lado, para que se entienda, ¿no? Claro. La rienda de la mano y izquierda esta, y la otra. Que tenía lindas piernas, resolvió que iba a montar directamente con una pata de cada lado. ¡Pah! Ahora bien, para eso. Para afrontar el momento tenso en que la mina va por la izquierda del caballo, pone la pata y revolea, empezó a usar una prenda que hizo historia, que son las bragas. Claro. La primera mujer que usó las bragas tal como las conocemos nosotros, uh-huh, fue Catalina de Medici. El culot largo, para decirlo. Así es, exactamente. Uh-huh. Así que eso lo sabía yo. Porque frecuento mucho las casas que venden lencería, sí, y siempre hay un vendedor que te lo cuenta. Al encaje de Bruselas. Estaba pensando, Alejandro, que estas cuestiones preceden a lo que conocemos como la moda industrial, claro, o sea, que ha generado tantos pecados y tantos males a todas nosotras. Pero los cabellos largos en general fueron a partir de el siglo II antes de Cristo, por ahí, la característica de los pueblos que después serán las naciones europeas, de los bárbaros en general. Y, por oposición a esto, cuando uno se jactaba con aquella frase, kiwis romanus sum, soy ciudadano romano, siempre debía lucir el pelo corto, comodidad para los guerreros, prolijidad para los senadores, y alarde para los recientemente emancipados. Pero estaba pensando que también hay antecedentes como los nazarenos, así ese segmento en el que se ubica el Cristo, que usaban el pelo largo como una, como un rasgo de santidad, como un rasgo de ascetismo, si se quiere, por no tocarlos, porque era no solo dejarlos crecer, sino no peinarlos. Los esenios no hacían eso. Los esenios, que eran como los guerrilleros, los tipos más radicalizados en esa época de Palestina, usaban también eso. Tenemos a Sansón, que se suponía que sí, tenía la fuerza mucho antes, pero ya en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos, culturales. Sí. Pero hay esta cosa del pelo como un símbolo del honor ha permanecido, y está en muchas culturas. Los samuráis, o sea, los guerreros japoneses, que hasta llegaron hasta el siglo XIX, la peor ofensa que podían sufrir era que alguien cortara su coleta de guerreros, porque era allí donde radicaba la enseña, el emblema mostrable del honor. Esto lo mantuvieron también los nobles británicos, y con Carlos I, cuando le estaban por cortar la cabeza, la gran discusión era que le cortaran su coleta, que él se anudaba el pelo para hacer esgrima, y él no le preocupaba tanto que la sabiola como la coleta, ¿no? El tema de la coleta tuvo importancia con la dinastía de los manchúes. De los manchúes, claro, en China también, claro. Bueno, y aquí, sin ir más lejos, el motín de las trenzas de los patricios fue por una orden de Belgrano, nuevo comandante, tras Saavedra, que ordenó cortar las trenzas y todo lo que vino después. Estaba pensando que también esto aparece con los bigotes, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que estas cuestiones que usted narró son las que surgen del poder. El poder, como quizás el caso más emblemático es el de Catalina, se permite ciertos alardes en función del dinero que posee, en función de los bienes, pero después los traslada hacia las multitudes que pretenden, en el artificio que ya el poder usa malamente, superar alguna cosa que no tiene más que ver que con la frivolidad. Porque en general, debajo del aceite, debajo del arreglo, debajo de la peluca, del polvo de Chipre, de cualquiera de esas cosas que hacen a la moda, está una verdad definitiva, la verdad aquella que se revela en el tálamo y la verdad que se revela con los años. Porque el gran riesgo es que después de un tiempo, más tarde o más temprano, uno descubra que solo había vacío detrás de ese tremendo miriñaque. Miriñaque, que es el armazón de los vestidos. Cuéntelo, ¿no? Otro miriñaque que también está, ¿no? Hay otro miriñaque, que es el miriñaque ferroviario, que es una especie de aparato de fierro que llevaba. De proa. Una especie de proa, sí. Tenía varias formas distintas. Los trenes llevaban una especie de proa que, según parece, servía para que lo que estuviera en medio de la vía fuera apartado hacia los costados. Los tranguay tenían también ¿cómo no? Ese miriñaque. Pero con respecto a la moda, el miriñaque era un armazón, generalmente de alambre. Sí, sí. Después, posteriormente, una época, hace bastante tiempo, pero ya en estos tiempos, se usaban unos de plástico, probablemente. Sí, y ¿no? También con cosas de ballena o de... Bastante feo, como los corsets. Bastante feo. Sí. Pero también es el nombre de una milonga del genial compositor oriental Alberto Mastra. Y vamos a escuchar esa milonga en la voz de Nelly Omar. Adelante. Vamos a hacer volver atrás del almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada. ¿Dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? ¿Te llorarán? Igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y el fonógrafo la moda antes del dial, cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranguay. Y aunque parezca una comedia lo que siento, o me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada. ¿Dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán, igual que yo. Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, miriñaque.